Matriz 666, Calfucurá, el soberano de la Pampa, capítulo número 21. Aventuras para chicos y grandes. Dedicado al mundo infantil, que también puede entretener a los mayorcitos. Este mes, Calfucurá, soberano de la Pampa. Vigorosa historia radial basada en las luchas y aventuras del legendario cacique, escrita por Julio Di Palma. Con la actuación del primer actor, Oscar Martens. Coprotagonistas, Fernando Morán, Luis Gallo Paz, Álvaro Portugal, Martín Andrade. Actuación especial de la primera actriz, Diana Bertis. En los relatos, Julio Di Palma. Dirección técnica, Roberto Prince. Asistente de dirección, Ernesto Catalán. Dirección general, Lache Otil. Calfucurá se acercaba decidido a terminar con sus dos odiados enemigos, pero Diolindo lo detuvo insolentemente. Estuvo por cargar, pero se dio cuenta cuál era el motivo de la valentía del malvado. ¡Parate, Calfucurá! Si das un paso más, Catril hará rodar a tus pies la cabeza de tu china. Yo no teniendo miedo de morir, matándolos lo mismo, Calfucurá. ¡Matándolos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No teniendo más miedo que yo, Juan! ¡Encarándolos! ¡Matándolo! Te aconsejo que no te movas, indio. Estar haciéndome cosquilla la daga. De ganas de cortar el garguero a tu china. ¡Conociendo muy lejos, Huinca! ¿Y quién me va a tirar el pial? ¡Mis bravos! ¡No digas! Hay un cerco de mis bravos al lado de la empalizada. Y Namuncuraya entra con sus conas. Pero yo tengo la mejor tropa. El garguero de tu dama. ¡Vos siendo un maldito! ¡Parate! ¿O no me entendés? Un movimiento más y te la carneo yo mismo a esta... Vos teniéndome atado porque yo no queriendo sacrificar a Juana. ¡Que no te importe, Calfucurá! ¡No permitiendo el triunfo de estos cobardes! ¡Hacele una entradita, Catriel! A ver qué gusto le encuentra en la yugular a la hojita del cuchillo. ¡No! No haciéndole nada. Yo permitiendo que ustedes escapando. ¿Ah, sí? Yo dando orden que nadie mover una mano en tu contra. Mira, te agradezco. Pero no tengo confianza en tu orden. Por las dudas me la voy a llevar a la Juana. ¡Yo teniendo palabra! Pero yo no. Así que me la llevo. ¡No dejando, Juan! ¡No dejando que me lleven! ¡Quedándote quietita! ¡Tú, Juan, no pudiendo hacer nada! Si no ser Juana quien estar en esa situación... Pero ya ves, las cosas bien hechas se disponen así, ¿y? ¡Retírate! ¡Déjame libre el paso, Calfucurá! ¿Dónde llevándola? ¡Eso es cosa mía! ¡Yo buscándote por toda la Pampa! ¡No me asustás! ¡Abrime cancha! Decile a tu gente que no se les ocurra mover ni los ojos porque... ¡Avisando, che! ¡Vamos! Gritando a los que están afuera que nosotros irnos sin ser molestados. Tres pingos. Precisamos tres pingos. ¡Pero Pampas! No los patios del fortín. ¡Pingos! Es haciendo tu voluntad. Y yo cumpliendo. Ah, y vos por lo menos largá las armas. Vos sos medio mano larga y por ahí... Ajá, ajá. Vos siendo un tipo precavido y zorro de Olinto. Siendo mucho zorro. Vida en la Pampa y observador. Nada más, chino. Vamos. Empujá esa paloma. ¡No perdamos tiempo, Catriel! Fukurá parece atado de pies y manos. Poco le costaría dar una orden para que sus bravos aplasten a esos dos miserables. Pero no lo puede hacer. Está su mujer de por medio. Y hay un sentimiento auténtico que se torna dique para el agua contenida de su furia. Si yo haciendo un movimiento estos malditos matando a Juana, yo teniendo que dejarlos marchar nomás, y después tratando de encontrarlos. ¡Y Calfucurá! ¿Qué esperás para dar la orden que nos abran cancha? ¡Ahora, che! ¡Atención, mis bravos! ¡Estos dos amenazarme con matar a Juana! ¡Si yo no permitirle que se vaya! ¡El Huinca pidiendo 3 caballos indios para huir! ¡Yo dárselos! Porque pensando que Juana siendo valiente y no mereciendo una muerte así como la que le darán estos perros si nosotros haciendo algún ademán. Yo no teniendo miedo, Calfucurá. Yo sacrificándome gustosa para que estos paguen sus cuentas. Y vos teniendo cuidado no apurarte mucho a seguirnos, Calfucurá. Porque yo no pienso sacar el cuchillo del cogote de tu mujer hasta no estar muy lejos y bien seguro. Y el triunfo del mal crece, se agranda. Parece caminar con los dos que tratan de poner distancia entre los indios y el miedo. El triunfo parece un viento frío que golpea al teniente Levalle para hacerlo reaccionar y para que compruebe el triste y amargo momento que se está viviendo. ¿Qué pasó? Claro, la lucha con los indios. El comandante Granada muerto. El cabo Luque muerto de una puñalada. Claro. Claro. De Olindo y Catriel. Ellos se llevaron a la India. Y Calfucurá. Tratando de asociar las ideas se incorpora. Con dificultad sale del rancho y ve aquello que le parece imposible. Los indios están todos quietos. Parecen paralizados. ¿Pero qué ocurre aquí? El combate terminó. ¿Y el sargento? ¿Dónde está el sargento? Claro. Esos malditos me dijeron que lo habían liquidado a puñaladas. ¿Pero qué es lo que pasa? Y este silencio. Y formulándose preguntas y preguntas, se encaminó hasta donde parecía más nutrido el grupo de indios, que parecían estatuas, porque ni siquiera repararon en él mientras caminaba. Y se fijan en mí. Es extraño. Hasta hace poco se hubiesen peleado por clavarme una lanza. Todos miran hacia allá, donde es más grande el grupo. Y de pronto, una voz le solucionó el cuestionario de las preguntas. ¿Se te pasó el sueño, tenientito? ¡Maldición! ¡Tirá los fierros al suelo, che! Les conviene a todos. ¿Cómo? Obedeciendo, Luche, teniente. Toda la sangre y todos los muertos no sirviendo más que para que estos dos saliendo victoriosos. Reconozco que me equivoqué. Y veo que mi error está costando bastante caro. ¿Qué pareciéndote, che teniente? Esto se llama ser zorro, ¿no? Yo teniéndolo al de Olindo conmigo, no teniendo más miedo a nadie. En cuanto a mi hermano Calfucurá, no matarlo ya mismo. Porque queriendo esperar mejor oportunidad. No la tendrás, te lo aseguro. Así tenga que robar hombres en el mundo para traerles a la pampa, lo haré. Levantaré este fortín. Y te costará lágrimas lo que hiciste. ¡Epa! Deja un poquito el cacareo para cuando llegue ese momento que estás mentando. Yo también tengo mis ideas con respecto a este fortín. ¿Qué me dirías si yo volviera con una numerosa tribu mandada por Catriel y me instalara acá? ¡Vos no pudiendo hacer eso! ¡Nadie siguiendo a Catriel! ¿Ah, no? ¿Y cuando se enteren que yo venciéndote más de una vez? ¡Pero nunca en pelea, pero igual venciéndote! Cuando yo contando que el gran Calfucurá, teniéndolo estaqueado bajo la lluvia, con el hocico al cielo, y que mi asistente, el Deolinto, hacerte crujir las costillas a patadas, entonces todo viendo que yo siendo mucho fuerte, mucho capaz, mucho más bravo que vos. ¿Quiere decir que el encono de Calfucurá por Catriel? ¡Claro, Latudito! Vos y todos se tragaron el anzuelo y sin querer nos ayudaron. ¡Y ya nos vamos! ¡Qué bromar! Deolindo y Catriel montan en los caballos que pidieron sin dejar de amenazar a Juana, a la que obligan a subir al otro animal. No le retires ni una pulgada el facón del cogote a esta que es medio ladina y nos puede arruinar el paseíto. Vos quedándote quieto, che Deolindo. Al primer amago que está haciendo le costará caro. En algún momento yo agarrarlo descuidado y ustedes saber quién es la mujer de Calfucurá. No seas tan conservadora, China. ¿Quién te dice que a mi lado se te huele al diablo el recuerdo del indio? Yo soy medio querendón, ¿sabes? ¡Nunca! ¡Perro! ¡Quietos! Nada de nervios, amigos. ¿Acaso no tengo derecho a pretender a tu mujer, Calfucurá? Está permitido, y vos lo sabés muy bien, que cuando se hace un malón, la china que uno robe le pertenece como parte del botín. ¡Pero esto no siendo malón! ¿Y a mí qué me importa? Y no queremos molestar más, parceros. Tendrán mucho trabajo en ordenar esto. Y les aconsejo que no se esmeren mucho porque voy a caer con una partidita de indios para terminar de sacarle la pelusa al agrandado este. ¿Y quién te dice que no venga tu china al frente, Calfucurá? ¡Hasta más ver, Calfucurá! ¡Cuidado! ¡Que nadie siguiendo nuestro rumbo! ¡Porque tu china pagando los caros! Ante los ojos de todos, los tres jinetes se internaron en la pampa sin que nadie hiciera un solo movimiento. El teniente se acercó al cacique que permanecía con la vista fija en la nube de polvo que se alejaba. Calfucurá. Sí. Mira, no sé cómo empezar, pero de hombre a hombre te pido que me perdones. ¿Perdonarte? ¿Qué tener que perdonarte yo? Todo esto que ocurrió, mi error, el no haberte creído. No tener importancia. Siempre ocurrir así. Y más en mi raza. Cuando un indio diciendo la verdad, nadie creerle. Por eso a veces nosotros siendo tan malos como somos. Vos también perdiendo muchos bravos, teniente. Y yo también sintiéndolo mucho. Pausa y de un gran silencio, Calfucurá dijo: Teniente, yo mandando a mis guerreros a levantar caídos de mi tribu y de la tuya. Te agradezco, Calfucurá. Nosotros no quedamos mucho. Los míos ayudando a los pocos tuyos. Este no siendo triunfo para nadie, pero siendo derrota para todos. Tengo que saber cómo y dónde está el sargento. A ese sargento yo haciéndolo socorrer por mi gente. Él teniendo un puñal clavado en la espalda. Vivirá. La herida siendo toro. Ojalá no habiendo perdido mucha sangre. ¿Por dónde lo viste? Cerca de las casas de los caballos. Iré a ver cómo está. Calfucurá. ¿Qué queriendo decirme vos ahora, teniente? Saber qué harás por Juana, tu mujer. Cuando llegar la noche, vos sabiéndolo, teniente. Yo sé que vos tenés mucha gente capaz y valiente. Pero te pido que si crees que puedo serte útil en algo, me lleves con vos para presentarle guerra a esos dos miserables. Yo agradeciéndote, teniente. Cuando llegando la noche, yo contestándote. Gracias, gran jefe Calfucurá. Este siendo buen hombre, solo que faltarle de experiencia lo que tener de valor. Pero igual yo aceptándolo. Algunos indios se desplazaban hacia los grupos en los que habían intervenido. Calfucurá informó a sus lanzas. ¡Mis bravos! Yo queriendo que ustedes justificar este cambio de acciones, que sin lugar a dudas debe ser otra prueba a las que me somete Cachaguentrú, el grande hombre. Ustedes ya viendo qué pasar con Juana, y porque sé cómo la admiran y la distinguen, cualquiera hacer lo que yo hice para evitar que la sacrificaran. Esta noche, cuando Punonchoyque, la Cruz del Sur, abrazando todo cielo, nosotros saliendo a seguir los rastros de los dos perros cobardes. ¡Esos perros que escaparse! Ahora todos juntos, recoger a los que han caído y haciéndoles homenaje que ellos mereciendo. ¡Indios y huincas! Porque todos peleando y obedeciendo bien su orden. Teniente Levalle llegó hasta donde el sargento era atendido por unas mujeres del fortín junto con otros heridos. Sargento. Sargento Saturnino. Y teniente. ¿Cómo está, mi hijo? No, no se mueva. Quédese quieto, sargento. ¿Cómo se siente? Casi me aban de agua ese bárbaro. Usted es fuerte. En cuanto se reponga, lo mandaré en comisión a la ciudad. O se le haitá por ocurrir mandarme de baja, mi teniente, ¿no? ¿Y si hubiera algo de eso? Preferiría que me achurara ya mismo. Bueno, bueno. Lo haré tal cosa. Esta noche saldremos a rastrear a Catriel y Diolindo con Calfucurá. ¿Calfucurá y usted han hecho la paz? Así es. Y juntos buscaremos a esos malvados para que paguen el daño tan grande que hicieron. Se ha escuchado otro capítulo de... Calfucurá. El soberano de la Pampa. Vigorosa historia radial basada en las luchas y aventuras del legendario cacique, escrita por Julio Di Palma. Hoy con el siguiente reparto: Calfucurá, Oscar Martens, Saturnino, Álvaro Portugal, Levalle, Fernando Morán, Catriel, Luis Gallo Paz, Diolindo, Martín Andrade, Juana, Diana Vértiz. Hasta la próxima, amigos. Atención. Matriz 666, Calfucurá, el soberano de la Pampa, capítulo número 22. Aventuras para chicos y grandes. Ciclo dedicado al mundo infantil que también puede entretener a los mayorcitos. Este mes... Calfucurá. soberano de la Pampa. Vigorosa historia radial basada en las luchas y aventuras del legendario cacique, escrita por Julio Di Palma. Con la actuación del primer actor, Oscar Martens. Coprotagonistas, Fernando Morán, Luis Gallo Paz, Álvaro Portugal, Martín Andrade. Con la actuación especial de la primera actriz, Diana Bertis. En los relatos, Julio Di Palma. Dirección técnica, Roberto Prince. Asistente de dirección, Ernesto Catalán. Dirección general, Lache Otil. El fortín está recobrando su ritmo de normalidad. Quedó el saldo trágico de una lucha encarnizada, pero se unen dos voluntades y tratan de reparar el mal que se causaron. El día va llevándose la angustia de los momentos pasados, el recuerdo de los alaridos y el tropel de los caballos, el ay del moribundo, la sinfonía voladora y torpe de la lanza arrojada, la danza continuada de las flechas, el chirriar de los sables en la chaira de la suerte, las voces de mando, todo. Todo parece haber subido al sol y es tan grande el peso que produce que con la carga de lo que lleva y con la visión de lo que ocurrió, el sol inclina la cabeza lentamente mientras caen de sus brillos, como lágrimas doradas, los últimos rayos que en la inmensidad de la pampa corren hasta el horizonte para transformarse en un largo gigante caído, tumbado, color carmesí. Y es tan grande la ansiedad de vivir, de seguir viviendo, que el clima parece aumentar su gracia para la convalecencia de los seres y la reparación de las cosas. ¿Cómo estando tu herida, sargento? Bastante mejor, Calfucura. Mis hombres socorrerte a tiempo, si no vos ausentarte en un río de sangre. Parece mentira, Pampa. Somos enemigos de tuita la vida y sin embargo te debo la existencia. Vos no debiéndome nada. Nadie debiendo nada a nadie. Yo teniendo ferocidad y muchas cosas más. Pero también teniendo sentimientos. Y sabiendo cuándo estando equivocado y cuándo no. Lástima que se usó una brucha tan grande y gorda para dibujarte, Calfucurá. En no haber sido Ancina, te juro que esto no hubiera ocurrido. Y a lo mejor ahora estaríamos de fiesta en vez de estar de duelo. Esto sirviendo a los indios y los huincas de los cuchillos largos. Quizá mañana volviendo a cruzar armas, pero por una razón más justa. Y no será como ahora, que todos estar peleando y muriendo sin una justificación. Yo me pongo en tu lugar, indio, y pienso lo que te debe andar por dentro. Muchas cosas, sargento. Pero lo que yo queriendo hacer saber es que a mí no guiarme solamente la conquista por el afán de ser poderoso y mandar. Yo buscando en mi lucha la armonía y la comprensión entre el huinca y el indio. En ambos bandos habiendo gente buena y mala. Yo queriendo llegar a tener un gran pueblo. Comprender y ser comprendido por mi raza y por el huinca. Que ellos no mintiéndonos y corriéndonos siempre de nuestras aguadas, de nuestros pastos, de nuestra tierra. El huinca, por su medio de vida pudiendo vivir como vive en sus casas, cerrado, con sus calles chocándose. Pero nosotros no, sargento. Nosotros necesitando mucho cielo para ver, mucha tierra para correr. Porque si no, nosotros muriéndonos de pena. De no ser que sentí el alivio de los mejunjes que me han hecho tus hombres y la China, me parecería que estoy afiebrado y escuchándote en el delirio. Qué cosas justas y lindas decís, Pampa. Parece mentira. Yo no sabiendo decir cosas. A vos gustarte esto porque sabiendo que siendo verdad. Vos no pudiendo venir con nosotros esta noche. Pero yo tratando de vengarte. Apenas Quiñetrú, la sombra, envuelva y tape la luz de Antel. Nosotros saliendo tras el rastro de los cobardes. Ya qué ganas tendría de acompañarte, Calfucurá. Y de estar al lado del teniente. Pero vos teniendo la herida muy nueva, no hacerte bien. Además, nadie sabiendo todavía cuánto haber que mandar para alcanzarlos. Pero yo jurando a los grandes poderes y a mí mismo que encontrarlos y vengarme. ¿Dónde fueron Catriel y Diolindo llevando a Juana? Primero pasaron por los toldos de Catriel, donde se encontraron con un gran desconcierto de chusma. Luego de convencerlos y obligándoles a levantar todo, siguieron hacia el sur para buscar otros jefes y hacer una alianza. Ahora los encontramos detenidos, acampados cerca de un río. Juana está atada al lado de una gran piedra. ¿Vos, creyendo que siendo conveniente seguir? Lo creo. Además, debemos llegar cuanto antes a los Pinares. ¿Y vos creyendo también que ellos queriendo unirse a mí? A vos no sé, pero lo que es a mí me seguirán. Yo tengo mis métodos para hacerme obedecer. A traición, como las víboras. Mira, Juana, ya me tenés un poco cansado con tus insolencias. Así que te aconsejo que no me hagas corcoviar, porque en el primer salto vas a ir a parar al fondo del río con esa piedra atada a las trenzas. Todo siendo mejor que estar al lado de dos cobardes miserables como siendo usted. Está diciendo siempre insultos, che. A mí también ya cansándome la paciencia. Déjala. Lo que pasa es que todavía no he tenido tiempo para regalonearla. En cuanto se me dé por hacerle unos mimitos, vas a ver cómo se vuelve tierna y querendona. Si alguna vez vos tocándome, yo sacándote los ojos. Está bueno. Eso según vos. Pero tené paciencia y dame tiempo. A lo mejor cambiás de parecer. Mirando bien, tan dolinda esta china. No de olindo. Ya digo que tenés los gustos redomones y... ¿Y recién te fijás? Si te gusta, más adelante quien te dice te la puedo canjear por algo, que me interese. Ah, eso pudiendo estar bueno, che. Mucho bueno. ¡Malditos cobardes! Los últimos rayos caen al río y el agua se los lleva. Las alas de los pájaros que buscan el monte parecen telones cuando se corren hacia el reposo, dejando ver el escenario de las sombras, y la noche recita su verso de estrellas, de largos murmullos y de viejos presagios. En el fortín, los últimos rayos del sol que se apaga alcanzan a ver una escena emotiva. Atrás del fortín se levantan unos montones de tierra fresca. Unas rústicas cruces de palo abren sus brazos humildes, tratando de abarcar con lo que representan como símbolo lo que no pueden alcanzar con la arquitectura. Los pocos efectivos, los soldados del fortín, con las ropas convertidas en jirones descoloridos, las chinas fortineras, con las manos todavía manchadas y temblorosas por los momentos vividos, y la gente guerrera de Calfucurá, correctamente alineada con su cacique al frente, acompañan la ceremonia de despedida a los caídos. Ceremonia que dispuso el teniente Levalle. Cerca suyo, apoyado en su ruano pero en correcta posición, a pesar de la herida, el sargento Lucero. Descansen en paz, vencedores y vencidos. Al fin y al cabo, este fue y será siempre el fruto de la guerra. Comandante Granada, Es muy probable que sobre la tumba recién abierta de hombres como usted no se deba llorar y decir nada más que gracias. Gracias en nombre de la patria. Soldados, hombres sin nombre, que de puro valientes y comedidos cabalgan en la vanguardia insolente de un corazón argentino, reciban los honores de nuestra emoción y de esta tierra que se manchó con vuestra sangre, ahora lavadas por nuestras lágrimas dignas, y duerman en paz el sueño y el descanso que tanto les costara. La emoción se hizo pájaro en todos. Pegó en los ojos del sargento y cayó convertida en un arroyito tibio hasta los labios resecos del viejo y rústico fortinero. Tierra. Ahí los tenís al fin. ¿Dende qué han nacido estáis dele ponerle zancadillas? Y les hiciste llevar una vida de golpes y trastabilleos. ¡Ay, los tenis, tierra! El comandante, el cabito Luque, los milicianos, los indios, todos juntos y en silencio, y en paz, en tus brazos, patrona tierra. Los blancos acompañaron también el duelo de los indios con profundo respeto. Nechen, allá corren mis bravos a tus prados. Cuando ellos llegando a Luemapú, vos indicándoles las estrellas, donde ellos haciendo su fuego de oro, porque todos cayendo como bravos, todos muriendo en pelea, como buenos guerreros. Cumplidas las ceremonias, se retoman las riendas de las decisiones. Ella, mi teniente, y no sé qué decís vos, Calfucura, pero yo, malherido y todo como estoy, puedo montar y soy capaz de resistirme una linda jornada. Como sé que la cosa no se hará todo vareo, sino más bien calmona, yo pediría que me dejaran ir a mí también. ¿Vos teniendo agallas para hacer eso? ¿Y de no? Me parece una torpeza, sargento. Su herida es muy delicada. Además, usted está débil. ¿Y quién sabe lo que tendremos que andar esta noche? ¡No le hace, mire! Además, le suplico que me deje hacer esta patriada. ¿Recuerda que cuando nos conocimos le menté de mis dos pichones, a los que el ventarrón de la desgracia me los aventó a la sepultura? Recuerdo, sí. ¿Y no vido el por qué yo lo toreaba siempre al renegado ese del Diolindo? Yo tenía un entripao, ¿sabe? La memoria se me iba y no lo podía enfrenar. Pero en el delirio del desmayo, junto con la cara de la muerte, vi de la cara de ese sotreta. ¿Y sabe cómo lo vide? achurándomelo a los jurises. ¡Él fue él! Por eso a los dos. Vos, Calfucura, tenés hijo. Usted, teniente, me conoce. Total. Caer en esta o en otra da lo mismo, pero déjeme por lo menos orejear la venganza. Si siendo así, vos teniéndole que permitir que él venga, che teniente. Está bien, sargento. Saldrá con nosotros. Columna de hombres silenciosos, pero con un temporal de furia desatado en su alma, se interna en la noche de la pampa. Siguieron avanzando. Junto con la noche y el tiempo, llegaron a lo que había sido el pueblo de Catriel, y como lo presentían, estaba vacío, abandonado. Eran ahora más visibles por nuevo los rastros dejados, y no se dieron descanso, avanzaban. Los rastreadores se alejaban y volvían con las noticias de los rastros que encontraban. Estando descubiertos, están al lado del río. Ahora seguir de a pie. Los caballos quedando cerca. Nosotros sorprendiéndolos sin que ellos darse cuenta. Porque si no, peligrar mi mujer. Catriel y Diolindo están muy tranquilos y despreocupados. Y beben. Y en cada yapay se ofrecen la gloria y el triunfo de la pampa. Tenía pensado seguir, che. Pero nos vamos a quedar a esperar el día acá. Total, no tenemos apuro. La noche está tibiecita y la Juana está para relamerse. ¿Eh? ¡Oyendo! Ahora no decirme que yo siento un sonso y un miedoso. Yo teniendo un presentimiento que está siendo la última noche de ustedes. ¡Sí, cállate! Agarra los fierros, Catriel. Hacé un rodeo por allá. Sí. Yo miraré por este lado. Con cuidado, Catriel. Sí. A cualquier cosa que se mueva, metele fierro y bala sin asco. A lo que sea, Catriel. Se ha escuchado otro capítulo de... Calfucurá. El soberano de la pampa. Vigorosa historia radial basada en las luchas y aventuras del legendario cacique, escrita por Julio Di Palma. Hoy con el siguiente reparto: Calfucurá, Oscar Martens, Saturnino, Álvaro Portugal, Levalle, Fernando Morán, Catriel, Luis Gallo Paz, Diolindo, Martín Andrade, Juana, Diana Vértiz. Hasta la próxima, amigos. Matriz 666, Calfucurá, el soberano de la pampa, capítulo número 23, último. Aventuras para chicos y grandes. Ciclo dedicado al mundo infantil que también puede entretener a los mayorcitos. este mes. Calfucurá, el soberano de la pampa. Vigorosa historia radial basada en las luchas y aventuras del legendario cacique, escrita por Julio Di Palma. Con la actuación del primer actor, Oscar Martens. Coprotagonistas, Fernando Morán, Luis Gallo Paz, Álvaro Portugal, Martín Andrade. Con la actuación especial de la primera actriz, Diana Bertis. En los relatos, Julio Di Palma. Dirección técnica, Roberto Prince. Asistente de dirección, Ernesto Catalán. Dirección general, Lache Otil. Todo está dispuesto para la venganza, para la justicia. La justicia a veces parece absurda, a veces cruda. Todo está relacionado con el lugar en donde se aplica. En nuestra historia tiene una justificación, por dura y violenta que parezca, y por el tiempo y por los seres que merecieron ser juzgados ante el tribunal del cielo, la tierra y sus delitos. Ahora haciendo un rodeo todos. Un caballo relinchando, a lo mejor eso alertándolos. Pero no importando, que ellos no vean a nadie. ¿Qué disponiendo vos, teniente? Yo en este momento soy un guerrero más de tu parte, participando de esta cacería. Y yo lo mismo, Calfucurá. Disponeme donde se te ocurra. Yo no queriendo pasar sobre ustedes. Ustedes hacer lo que deseen. Gracias, chino. ¿Dónde va, sargento? No me hable el tiro, por favor, mi teniente. Pero es dejándolo, che. No atajándolo. Eso siendo viejo rencor. No interviniendo. Pero es que él está herido y el otro es un taimado y un... Ya viendo cómo triunfar la verdad. Si la verdad existe. El sargento se perdió de vista. Se confundió con los indios. Su andar se mezcló con el sonido del río y con las ramas mecidas por la brisa. Ojalá nadie me gane de mano. Que no me primeré en los pampas y pueda llegar antes que ellos hasta donde está ese criminal. Me duele un poco el puntazo, pero el recuerdo de mis pichones me dará fuerza para vengarlos. ¿Eh? Allá en aquel claro, está la india atada. ¿Y ellos? De seguro que cuando han oído el relincho se han puesto en guardia y a cubierto. Seguiré otro poquito. Calfucurá y el teniente también tratan de acortar la distancia que los separa del lugar donde están acampados los enemigos. Me extraña que no esté el resto del pueblo con ellos. Juramente haberlo mandado antes adelante para que lleguen rápido a pedir albergue en otra tribu. Estos dos ya nunca llegando a otro pueblo. ¿Qué harás con ellos? Si quedan vivos, justicia india. Al blanco quisiera juzgarlo yo. Vos perdonándome, pero tu juicio llevaría tiempo. El que corresponde. Visto desde tu posición de militar, sí. Pero del nuestro es lerdo, no sirviendo. Ese Winca no pudiendo vivir. ¿Y eso? Siendo un disparo de fusil. ¿Acaso el sargento? ¿Qué fue ese disparo? ¿Quién lo hizo? ¿A quién alcanzó? Por ahí me pareció que se movía algo. Esto me ha dejado un gusto raro en la boca. Será mejor que le diga a Catriel que alcemos el gallo de acá. El sargento estaba prácticamente cerca de Diolindo, atrás de unos churquis, y estaba estudiando sus movimientos. Y a tratar de que vacíe el fusil. Después lo encararé. ¡Está acorralado, Maura! ¿Eh? ¿Quién? ¡Toma! ¿Qué está pasando, Che Diolindo? Escuché la voz del sargento. Teniendo mucha agua de la panza y viendo fantasmas. ¡Oh, estás loco! ¡Te acaban los plumos de Salmón! ¿Dónde está el ratón? ¿Acaso tú estás acá para cobrarme una vieja cuenta? ¡Canejo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señorito? ¡Quieto, Catriel! ¡Calfucurá! Una rueda de indios se formó al lado de Catriel. En el medio Calfucurá y llegando el teniente Levalle. Más allá, poseídos por la fuerza de dos viejos rencores, el sargento y Diolindo trabados en una brutal lucha. En el esfuerzo que realizan buscando cada uno la victoria, logran ponerse de pie. Diolindo saca su facón. El sargento lo encara sable en mano. ¡Ahora pude acordarme quién sos! No sé si Dios o el diablo me ayudaron a quedarme después de la puñalada para poder topar. Pero más te convendría haber quedado allá hociqueando. ¿Eh? Porque te voy a carnear como a los pollitos aquellos por los que protestás. ¡Para ese golpe! No tuviste suerte. Vos sos cuchillero de profesión, pero conmigo te vas a tener que hacer tira. ¡Toma! El teniente y los indios, orientados por el ruido de la pelea, se acercan y el superior quiere intervenir. ¡Sargento! ¡Está sangrando su herida! ¡Óyase! ¡Váyase! ¡Al Fucurá! ¡Atájame al teniente que no se meta! ¡Esto es asunto mío y de este! ¡Aunque no vea más la luz del sol! ¡Él teniendo razón, teniente! ¡Dejándolo! ¡No metiéndote vos! ¡Gracias, Pampa! ¡Y salgo de esta! Con hinchada y todo te voy a dar. Me alcanzó a cortar el cuero. ¡Y te voy a partir en dos, Maura! ¡Ostreta! No cantes en tu vida. ¡Toma! ¡Pero me cobra, eh! ¡Arcina! ¡Sargento! Me has madrugado de yapa. ¡Sargento! Ya está. Ya se acabó. Ya terminándose el duelo y la rabia de los dos. ¡Sargento! Ya se acabó. No hable así todavía. Esta vez no, mijo. Esta vez estoy cortado hondo. Le avisé. Le dije que no hice. Sí, mi teniente, sí. Pero valía la pena jugarse. Lástima que lo tengo que dejar ahora. Cuando se queda tan desamparado. Pero me voy a juntar con los míos, ¿sabe? Me voy a ir. Ya. Discúlpeme que no me le cuadro. Ni le hago la peña a mi teniente. Adiós, sargento. Adiós. Lo tendré siempre conmigo. En todo. Siempre. Adiós. Amigo mío. Adiós, mi sargento. Calfucurá desató a Juana y la algarabía del encuentro se resumió en un abrazo y en palabras de alegría. Ya pasando todo momento malo y negro, Juana. Estos cobardes dando mucho trabajo a todos, desatando mucho mal. Pero ya no molestando más. Catriel será juzgado por nuestras leyes indias. ¿Y el Winca? También pagó sus deudas. Lástima que hasta en el momento final algo costó. ¿El sargento? Sí, Juana. El sargento no volverá a cabalgar nunca más por esta pampa que tanto conocía y quería. Ese siendo buen Winca, pareciendo siempre padre. Lo era. Hay muchos como él que son padres de tantas cosas, de seres, de caminos, de esperanzas. Padres del progreso de la patria. Ahora nosotros volviéndonos a nuestras rucas. Yo teniendo mucho pueblo que dirigir. ¿Cuánto durará esta paz, Calfucurá? Yo preguntándote lo mismo, teniente. Vos sos nuevo en el cacicazgo, Calfucurá. Pero existen tratados. Yo conociéndolos, pero también sabiendo cómo son violados los tratados. Lamentablemente, a pesar de la buena voluntad de muchos, existe la ceguera y la ambición de otros que desencadena estas guerras. Yo queriendo formar un pueblo en esta tierra, donde haber tanto para vivir. Yo pudiendo imponerme a toda la raza india, que no peleando contra el Winca, que teniendo que ser todos amigos. Pero el blanco, ¿mantendrá la palabra? Yo ahora volveré a la ciudad. Hablaré con el jefe que me manda y le explicaré lo que pasó. Y le diré de tu deseo de amistad y de paz. Teniente, uno de nuestros hijos acompañándote. Gracias. Pero prefiero volver solo. Quiero hacer de estos parajes un lugar familiar para mi mañana. Pero la pampa siendo mucho grande. Y los deseos de que en ella podamos andar todos como amigos son más grandes aún. Vos siendo un noble Winca. Ojalá nunca más teniendo que pelear con vos, teniente. Yo pienso lo mismo. Ahora, si me acompañas, quiero cargar al sargento en su caballo y llevarlo al fortín para darle sepultura como cristiano. Cargaron el cuerpo sin vida del sargento sobre el lomo de su fiel caballo ruano y ya a punto de partir. Adiós, Calfucurá. Hasta la vista, teniente Levalle. Vivan en paz en esta tierra. Adiós, Juana. Adiós, teniente. Adiós. Trata de hacer un buen pueblo, honrado y justo. Y aplica tu primera justicia a Catriel. ¡Adiós! Teniente llegó al fortín, ordenó el homenaje fúnebre al sargento y luego se despidió de los pocos soldados que quedaban. Mi retiro obedece a que tengo que dar parte de lo ocurrido. No los abandonaría si supiera que existe peligro, pero por el momento pueden vivir tranquilos hasta que lleguen superiores y refuerzos. Les doy muchas gracias como hombre y militar por acompañarme tan valerosamente en los difíciles momentos que pasamos juntos. Hasta la vista, soldados. Me llevo el ruano del sargento Saturnino Lucero. Adiós. Calfucurá ha vuelto a Masallé, a su toldo. El pueblo que pertenecía a Catriel también es suyo ahora. Y allí está Catriel, frente a él, humillado, vencido. ¿Qué haciendo vos conmigo, Calfucurá? ¿Matándome? No. Perdonándote la vida. Para que vos viendo cómo manejarse y defenderse un pueblo y una raza. Vos no muriendo, pero siendo siempre vigilado por mis guerreros. En cualquier parte de la pampa que estés, haber siempre ojos mirándote y una lanza apuntando a tu pecho. ¡Andándote ya! Yo era la pampa abierta, sin dueño, y vi pasar el tiempo sobre mí, y vi pasar a Calfucurá sobre su potro, erguido, imponente, invencible, y creció Calfucurá. Como yo era tan inmensa en extensión, él iba y venía de un lado para el otro, conquistando, imponiendo su voluntad, su arrojo, su bravura. Hubieron pactos y los pactos se violaron, hubieron tratados, papeles y palabras y promesas, todo pasó sobre mí, llevado por el viento. Calfucurá se cansó de esperar y empezó su galope hacia la violencia, hacia el malón, hacia la historia. Y es suyo el dominio de Salinas Grandes, de Carué, de Choel Echoel. Y su grito de guerra hace temblar la pampa entera. ¡Ya! ¡Ya! ¡Matando! ¡Matando y llevando todo! Y sus malones espantan asolando la provincia de Buenos Aires. Llegan hasta Santa Fe y Córdoba. Ataca devastando Bahía Blanca, el partido de Rojas, Chivilcoy. Su ejército crece, sus lanzas se multiplican y simultáneamente van elevándose nuevos fortines. Pero Calfucurá continúa y presenta combate a las tropas a campo abierto o va a buscarla a los fortines. Yo siendo ya lo que una vez soñando, siendo cacique y soberano de la pampa, teniendo muchas lanzas, mucha tierra. Allá, atrás de Butamahuida, estando el lugar donde yo soñando con glorias y batallas. Donde yo encontrando esta piedra que nunca abandonarme y que darme sus poderes invencibles. ¡Esta! ¡Calfucurá! Fue necesario mucho valor y mucha gente valiente para combatirlo en sus 40 años de reinado. Un ahora envejecido general, ascendido varias veces en combate por su temple y valor. El hombre que nunca desmayó, ni ante el peligro ni la miseria del desierto, aun cuando escribiera este párrafo histórico que lo define. Camaradas de la División Sud, no tenemos yerba, ni tabaco, ni pan, ni ropa, ni recursos, ni esperanza de recibirlos. Estamos en la última miseria, pero tenemos deberes que cumplir. Firmaba Nicolás Levalle. Ese gladiador, en un respiro de tanta lucha, cerraba los ojos y buscaba en el recuerdo su juventud y le parecía recordar. Teniente Nicolás Levalle. A sus órdenes, sargento. ¿Sargento? Sargento Saturnino Lucero, para servirlo. En los fortines y donde sea, mi teniente. ¿Qué será este recuerdo?